porque sea un trabajador que aporte a la empresa, ¿sí? Porque esto no está tan fácil como muchos creen, ¿no? En el conjunto del Estado, el mercado laboral creó 209.100 empleos en el tercer trimestre, impulsado por los servicios, hasta marcar un récord de ocupación de 21.26 millones de trabajadores, mientras que el número de desempleados aumentó en 92.700 hasta un 2.85 millones, y la tasa de paro se incrementó levemente en 11.84. De modo que, pues nada, terrible que esto sigue creciendo lo del desempleo, pero obviamente tenemos que reportar ese tipo de noticias, así como nos reímos, así como compartimos, pues estas cosas son así y hay que reportarlas, ¿sí? Nos toca, quiera o no quiera, pues le toca. 10 de la mañana con 8 minutos, no se olvide que estamos opinando del hotel restaurante Parador Palacios, aquí con todos los huéspedes y la gente que va llegando. Pues te repito, este salón es un salón muy guapo que apetece venir, compartir. Y bueno, yo pensé que algunos de los nuestros eran que se desayunaban con una cerveza. No, vea, aquí hay gente que se desayunó con una cerveza. 10 de la mañana con 9 minutos. Hay muchas noticias, hay muchas cosas que compartir. Y esperamos que sean de mejor, de mucho, mucho mejor. Saludamos a la gente también allá al otro lado, ¿sí? En la tienda Villamayor del Río. Un abrazo fuerte para John y para su esposa Magnolia, en el en ese salón tan que también apetece, y que donde van todos los peregrinos, pasan y miran por ahí. Pues mira, la tienda Villamayor del Río, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. 10 de la mañana, 9 minutos. Por aquí viene Fernando Cancel. Venimos con el flash informativo y empezamos ya a rodar en esta segunda hora del Café de la Mañana, originando del Hotel Restaurante Parador Palacios, cuando ha llegado doña Marta con un desayuno que ni mandado, ¿eh? Dios santo, cójame apretado porque hoy voy a estar todo el día pensando en el desayuno. 10 de la mañana, 10 minutos. Este es el Café de la Mañana. Disfrútalo con nosotros. Arriba ese ánimo, pues, después de Pincho Pote. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Sansa es lo que hay. Me desayuno con las noticias, leo la prensa, todo está igual. En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla una explosión. Siento un estruendo en el baño y ante mi asombro, el agua como un río corrió. Lo dejo todo, voy a vestirme, toda la ropa se me estrujó. No encuentro el lazo ni una corbata, no pudo ser mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la atención. Tome las cosas con calma, no se impaciente, mañana será un día mejor. De taxi, pero no llega, en fin que hoy no voy a trabajar. Bajo la puerta tengo una carta, es del vecino, me demandó porque mi perro casi lo mata. No pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión.

Pero si es tu decisión que yo me vaya, me destroza este final. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buenos días de la mañana con 26 minutos y antes de venir con el segundo bloque del horóscopo, pues permítame, yo reviso por acá la parte de información de noticias, porque aquí no solamente podemos darle entretenimiento, sino que también damos informaciones que nos interesa absolutamente a todos. Ustedes ya escucharon el tiempo, ya han escuchado la primera parte del horóscopo, estábamos hablando del tema ahora de... estábamos hablando ahora del tema del desempleo. Usted puede enviar su clasificado, que aquí se lo le damos totalmente gratis. Por acá nos envían uno, a ver qué se me hizo. Hoy estoy más liado que cualquier cosa, pero bueno, vamos a leerle el clasificado a nuestro oyente, me faltaba, que es una carta. Mauricio Enciso Ramírez. Experiencia laboral por más de 20 años en producción de eventos masivos, o sea, espectáculos, y amo de casa por 3 años. Habilidades: aseo general de hogar, cuidado de... Ah, pero esto, a ver. Ay, Jackie, hazme un resumen de esto. Bueno, entonces, un chico que tiene experiencia en eventos, tiene también eventos, tiene experiencia en el manejo de casa, de cuidado de mayores adultos, labores de cocina, prepara alimentos. Este muchacho ustedes lo pueden llamar al 611-44-6370, 611-44-6370. Marco Enciso Rodríguez está buscando curro. El hombre pasea perros, todo lo que sea necesario, muy bien. De modo que si usted necesita la organización de algún evento, pues ahí está el número, te lo va a repetir. 611-44-6370. Tiene experiencia también para cuidar gente mayor. De modo que hay que buscársela, hay que buscársela. Me encanta que la gente tenga varias opciones para que no le diga, es que no te llamo porque es que resulta que era que yo necesitaba esto. No. Marco Enciso Rodríguez, 611-446-370, está buscando curro, como diríamos en la calle, papi, para las que vaya, para las que sea. Muy bien, así tiene que ser. Ojalá pues te puedas ubicar pronto, mi estimado Marco. 10 de la mañana, 29 minutos, y estábamos hablando entonces de noticias y nos encontramos esta atención que la Dirección General de Tráfico, DGT, añadió algunos cambios en la renovación de permiso de conducción para personas mayores de 65 años. Entre ellas las renovaciones más frecuentes y la gratuidad a partir de los 70 años. A ver, veamos el desarrollo. Dice, la conducción es una habilidad que depende en gran medida de la capacidad física y mental del conductor. Estas capacidades tienden a cambiar con el tiempo, especialmente a medida del envejecimiento. La Dirección General de Tráfico ha implementado una serie de medidas destinadas a garantizar que los conductores mayores de 65 años estén en condiciones óptimas para conducir, sin límite de edad, pero con renovaciones más frecuentes. La Dirección General de Tráfico aclara que en el estado no existe un límite de edad legal para continuar conduciendo. Sin embargo, a partir de los 65 años se introduce un cambio significativo en la renovación de los permisos de conducir. Este cambio implica una mayor frecuencia de la renovación del permiso y, atención, la realización de exámenes médicos más periódicos. Antes de cumplir los 65 años, la mayoría de los conductores españoles renuevan su permiso de conducir cada 10 años, siempre y cuando no se presente ninguna afección médica que le requiera antes. Sin embargo, a partir de los 65, la Dirección General de Tráfico ha reducido la vigencia del permiso de conducir, sobre todo para garantizar una evaluación más frecuente de la capacidad de conducción de las personas mayores. Periodo de renovación según el tipo de permiso. Los nuevos periodos de renovación para conductores mayores de 65 años varían según el tipo de permiso para conducir que posean. Para los permisos de coches, motos o motocicletas AM, A1, A2, A y B, la vigencia máxima será de 5 años. Los conductores deberán someterse a exámenes médicos y renovar su permiso de conducir al menos cada 5 años a partir de los 65 años. Los permisos profesionales, ¿sí?, como C, C1, D, D1, EC, etcétera, tendrá una vigencia máxima de 3 años para los conductores de, mayores de 65 años. Igualmente, las condiciones de los exámenes médicos serán más frecuentes. De modo que son las novedades que se tiene para conducir. Si usted, amigo mío que me está escuchando hasta ahora, el Café de la Ballena, tiene más de 65 años. Por ejemplo, a Jairito Seña le toca renovar ahora cada 5 años. ¿Eh? Arturito le toca, no, Arturito todavía no llega a los 65. Bueno, inmediatamente brincaron allá. Martín, que dijo, ¿cómo? No llega a 65. 10 de la mañana, 31 minutos. Estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, aquí en la Puebla de Largazón. De modo que véngase para acá a desayunar. Que yo estoy desayunando. Voy a subir ese desayuno. Desayuno quieto, para que usted vaya. Solo faltó el queso, pero bueno, a mí se me olvidó. Eso fue error mío, no es que me lo hayan provocado, fue error mío que no lo pedí. Lo que pasa es que me pusieron fue mucho, pero bueno, no importa. Ahí de aquí a las 12 vamos evacuándolo. Desde la mañana 32 minutos, no se olvide que hoy es jueves de Pincho Pote. Y traigo el Boy Valentín Party Lover a esta hora de la mañana para que lo disfrutes tú que vas conduciendo en el autobús, que vas conduciendo en tu coche, los chicos que van rodando por las diferentes vías. Ojo, hay sectores que está húmedo, siempre con tranquilidad, pensando que en casa te espera. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo. No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, disimulo. De veras yo me siento mal. Y noto que en la multitud no me saludas al pasar, como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más, solo de un día medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, que tienes dueño, que es ajeno tu amor. Por más que tú a mí quieras volver, solo una cosa te diré, que siento poco me hace bien todo ese amor del medio tiempo. Cuando a mi puerta llamaste, Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana 39 minutos. Lo decíamos ayer y efectivamente es el video más viral en este momento en las redes, y es la caída de Gerard Piqué cuando se va a la parte final de una tarima tratando de llegar a una niña que le está mostrando su camiseta número 2, creo que jugaba Piqué, o el 3, no me acuerdo bien, Y el hombre viene hablando por móvil, no se fijó y pa, se cae. Y el letrero, que mientras Shakira factura, Piqué se fractura. Y está, pero súper viral, ¿eh? Está sumando todos los días. Pero hay un par de noticias, bien, una de los niños traviesos y otra con mucho sentimiento. Resulta que es otra que está viral en las redes, es un niño que mete la cabeza en medio de un de una silla. Así más o menos como para que me entienda, como las rimas. El hombre mete la cabeza ahí. ¿Ah? Es increíble porque la mamá está tratando de sacarlo y el niño se para. Claro, la silla le tumba la cabeza. La mamá tiene que tener la cabeza mientras el niño se para. Es súper cómico. Pero es que, a ver, es que hay niños que son terribles. O sea, todos hicimos pinaturas de pequeño, pues, porque ni porque no fuéramos o pensábamos que fuéramos santos. No. Pero es que hay niños que les están diciendo que no, y es un parante. Y ahora, como los padres, y eso sí lo voy a decir, y el que se sienta, les falta autoridad y los niños hacen lo que les da la gana. Así de claro, como diría New York Production, a cual saludamos a esta hora. Pues mira, así de sencillo. Entonces, el niño mete la cabeza y, oiga, y nada, quedó ahí atascado. Tuvieron que dañar el asiento para poder sacar ese cabezón de ahí. Ahora, la pregunta es: ¿cómo me cabeza ahí? Y la otra es una noticia triste, porque un niño va, esto fue en Latinoamérica, un niño va con sus notas de colegio. Esto ya había pasado la otra vez, pero pasó pues en estos días, ayer, antes de ayer. Se va y mete la, se va frente a la tumba de la mami y le muestra las notas y le habla. O sea, el que lo captó, uf, pero triste, ¿no? Un niño que al final, pues, ¿qué se puede hacer si la situación es? Ay, ay, ay, es que la vida es dura, ¿eh? Cuando los viejos se van, la vida es dura. Pero bueno, yo imagino que uno ya grande está medianamente preparado, pero un niño nunca, bueno, nadie está preparado, pero a un niño tiene que pegarle muy, muy duro la pérdida de sus padres. 10:42 por aquí, Lina Marcela me dice: hola, ¿qué tal? Buenos días, Freddy, ¿serías tan amable de colocar "Mi ex tenía la razón"? Es que pienso dedicarlo, él sabe quién es y está escuchando. Ay, ay, ay. Bueno, yo sirvo aquí de cupido, de notario, de juez de paz, de cualquier cosa. Hágale. 6:32, 89:09:40. Vamos con el tema que nos han pedido y venimos con la segunda parte del horóscopo que nos está cogiendo la noche, ¿eh? 10:43 a.m. Gracias a Dios. ¡Oh! ¡El jueves! Levántate con el café. El café. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dicen de amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón pero me tenían en ti. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor

10 de la mañana con 50 minutos, 10 de la mañana 50 minutos. Estamos aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacio, originando nuestro programa de hoy, jueves de Pincho Pote. Sí, señor, así como lo escucha, nuestro jueves lo estamos originando aquí. Es que andamos de gira, así como los artistas salen de gira, nosotros también. Ayer estuvimos en la tienda Villamayor del Río. Antes de ayer estuvimos en Madrid y hoy estamos aquí en la gira del Café de la Mañana. Eso está muy bien, gracias a Dios podemos darnos ese placer, que la gente le gusta nuestro trabajo, y ahí estamos. 10:51, bueno, venga, me voy rápidamente con el horóscopo porque tengo aquí, estoy más colgado que salchichón de tienda, como dirían por ahí. Bueno, entonces ya pasó Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Vámonos con Leo. Vas a tener triunfos en el trabajo que te van a costar más caro de lo que esperabas. Te encontrarás más resistencia o mayores obstáculos de los que preveías, pero en ti se une la suerte por un lado y la voluntad de vencer por el otro. De todos modos, el día comenzará con crispación, pero al final terminará con paz y alegría. Vámonos con Virgo. No dejes que los miedos te paralicen y te impidan realizarte y ser feliz en el terreno sentimental. Atención, Virgo, no le dé miedo. Quizás el pasado fue malo o doloroso, pero poco a poco vas teniendo otra visión. Y esas cosas del pasado no tienen por qué volver. El destino te brinda la oportunidad de realizar uno de tus sueños más deseados y debes tener confianza, pues ya nada es igual. No tengas miedo, Virgo, no tengas miedo. Libra, hoy te espera un día de suerte, o por lo menos de mayor facilidades que en días anteriores. Pero esa suerte tan solo es, en realidad, un esfuerzo constante y perseverante para ofrecer tu mejor imagen ante los demás y al mismo tiempo lograr sacar lo mejor de todos ellos, y hoy podrás recoger los frutos en gran medida. Y cerramos esta segunda parte del horóscopo cuando 8 minutos se paran de las 11 de la mañana. A eso quítele, van a ser las 4 de la mañana en Colombia. Saludamos a Marlon, que hacía rato no lo veíamos. Un saludo bien especial, Marlon, como siempre ahí, a él y a toda su familia. Siempre nos han tratado con cariño, y es esas cosas que se agradece estando uno a la distancia. Vámonos finalmente con esta parte con Escorpio. Piensa las cosas antes de hacerlas. Hoy te levantarás más colérico, radical o prepotente de lo que es habitual, y esto te podría llevar a cometer errores o desperdiciar buenas oportunidades. También hay riesgo de algún choque con personas del entorno por alguna pequeña fricción sin importancia. Por la tarde estarás mejor. Muy bien, ahí está. Desde la mañana, 53 minutos. Este es el Café de la Mañana a través de Oro Latina 107.1, originando para la 96.0 en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo. Y a esta hora son las 3 de la mañana y 53 minutos. Sube el volumen. Seguimos aquí programando éxito, los que ustedes dan a través de el 632-890940. 632-890940, nuestra línea habilitada para que tú programes los éxitos aquí en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Salsa explotea. Escucha usted la esencia del guaguancó. El café sabe mejor. Pruébalo. Escucha usted la esencia del guaguancó. Que ella te llama, y el tambor que la reclama. Uno no le dice así. Uno no le dice así. Escucha usted la esencia del guaguancó. Dale, Junior. Pero la rumba que ya te llama. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once o'clock, 4 de la mañana en territorio latinoamericano, especialmente a través de la 96.0 que es nuestra estación que nos amplifica en Santiago de Cali. Ya vamos a venir con otras cositas, pero antes decirles que hoy en La Trampa habrá obviamente Pincho Pote. Ya en la tarde diremos que tiene Pincho Pote. Lo único claro es que en La Trampa también hay fiesta de Halloween, pero va a ser para mayores, va a ser disfraz, van a premiar el mejor disfraz, pero va a ser una viejoteca en el bar La Trampa, ya lo saben, ¿no? Hay la especialidad, además de las empanadas grandes, son las salsas, ¿eh? El festival de salsa que tenemos para consumir quienes vamos allá a La Trampa, ¿sí? Y la atención siempre perfecto. Y entonces que nos digan qué hay de Pincho Pote hoy en La Trampa. Y volviendo al tema, las picadas son...